es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Vaya partido que vivimos ayer, el primer partido que el Elche empata en esta liga, lo hizo a dos in extremis, con la campana ya prácticamente sonando, con la bocina en el tiempo, pero con justicia, porque el Elche, como dijo el entrenador del Valladolid, una vez terminó el partido, mereció ganar. Hay que rescatar ataques de su integridad así de vez en cuando, porque no son habituales escucharlos. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más, en este lunes 27 de septiembre de 2010. El Elche ayer empató en casa contra el Valladolid a dos. Dicho así, sin contar nada más. Y si no vieron el partido, no es un buen resultado. Pero, si explicamos que a 9 minutos del final, el Valladolid vencía 1-2. El portero del Elche era un jugador de campo por la expulsión de Willy Caballero. Y ya no había posibilidad de hacer más cambios. Y que con uno menos, pues eso, perdía 1-2. Y fue una segunda parte magnífica de los blanquiverdes, fallando una tras de otra ocasiones de gol. Pues lo normal es que digamos que el empate supo a triunfo, porque se consiguió en el 92 en un ataque de raza, de fe, y ese matrimonio entre grada y jugadores que al final pues tuvo su premio. Sobre todo, más que por el punto, por no perder. Otra derrota hubiera sido una sensación, además de injusta, tremendamente agria. Y hubiera hecho saltar las alarmas. A pesar, insisto, de que el Elche ayer volvió a demostrar que tiene un estilo. Gustará más o menos, pero sabe a lo que juega. Pero todavía no ha llegado la hora de los goleadores. Bien es cierto que el año pasado a estas alturas, el señor Jorge Molina, que luego marcó 26, tampoco se había estrenado. Pero es curioso que el Elche adolezca de lo que más tiene, en teoría. Aparece de gol y tiene hasta 4 delanteros. Pero no ha llegado todavía gol de Golico ni el de Pereira, solo uno de Linares, y que le voy a contar de Ángel, que en los partidos de Linares. El Elche es de los 16 primeros equipos el que menos marca. Solo ha marcado 4 goles en 5 partidos. Por eso esperemos que sea una cuestión de rachas y que vayan afinando la puntería los Golico, Linares, Pereira y compañía. Con el empate de ayer, el Elche está a 5 puntos de ascenso directo de la segunda plaza, a 5 puntos del descenso directo, la 19ª plaza, y a 3 puntos de la promoción de la 7ª plaza. Y digo bien, digo de la 7ª, porque el Barcelona B, que es 4, no cuenta y habría que escalar una posición hacia abajo. Ahí el Valladolid 7º marcaría esa promoción. Los goles de Quique Mateo y Pellegrín, que se estrenan como goleadores, dieron ese empate a 2. Ahora entramos a desmenuzar a fondo lo que fue el partido en este lunes de tercera. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Sus siete asientos se pliegan en un pispás por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Star Al Stop. Para unos es tecnología de última generación, para otros, los más bajitos y superpoderes. SEAT Alhambra, tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Atención, oferta de trabajo. Fábrica de calzado de Serrano necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Interesado, llamar al 678-552-143. Fábrica de calzado de Serrano necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Teléfono 678-552-143. En De la Nona, menú anticrisis. Todos los días, un primero, un segundo y bebida, solo 5 euros. De la Nona, calle Mallorca, Altavix. Compay de Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compay de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37. 7 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Colegiado Ingeniera. Todo en madera, decoración y complemento. Grupo NET. Más servicios. NET. Mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET. Jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET. Asistencia domiciliaria. Tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET. Reparaciones y mantenimiento. Carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET. Control de plagas. Desratización y desinsectación. Grupo NET. En limpiezasnet.com y en el 902-884477. Es el momento de plantearte tu futuro. La UNED te ofrece 27 titulaciones para que elijas la que más se adapta a ti. Matrícula hasta el 22 de octubre. En la UNED además tienes la posibilidad de aprender idiomas oficiales como inglés, francés, alemán o chino. Estamos en calle Canarias, espaldas de la estación de autobuses. Más información en el 96-661-0000. ¿Buscas un restaurante acogedor donde se come francamente bien? Restaurante Guadalés. Las mejores carnes, pescados y el mejor jamón del mundo, acompañado con un buen vino. Y no te pierdas el menú fin de semana los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalés, en Alcarrís. Reservas al 966-612-965. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Abrimos ya nuestros micrófonos. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pocas veces un empate en casa sabe a casi casi triunfo, como el que vivimos ayer, ¿no? Pues sí, ¿no? Sobre todo porque la segunda parte el Elche lo hizo muy bien, pereció a ganar, y solo en un accidente pues se vio en un minuto la expulsión de un portero, el resultado 1-2, pero a pesar de ello, se volcó sobre la de arriba y al final encontró el premio, ¿no? Cuando un equipo termina así, hace una buena segunda parte y con público ve que ha merecido más, pues se deja un buen sabor de boca. Pateador, que a ti, Antonio, te dejó buen sabor de boca el Elche. El Elche sí, el empate no, aunque fuese conseguido esa meta, ¿no? Siempre se dice que me has perdido y bueno, pues tengo un punto. Pero yo veía cómo se aproximaba el partido y que al final se iban a ir los puntos. Y a mí realmente me daba igual. Con el 5 y dices, bueno, he perdido puntos. Pero a mí la imagen que dio el Elche me gustó. Cuando en los dos primeros partidos de liga, a pesar de ganar, no me gustó. Y los dos siguientes menos todavía. Pero ayer yo sí que vi un equipo ya sentado, sabiendo a qué está jugando. Quique Mateo me gustó donde estaba. Llegó a casa de la segunda, sigue siendo el mismo. En la primera parte, no parece algo rarísimo. Y bueno, y en defensa, mejor plantados, ¿no? Sí que es cierto que perdíamos un poco de campo porque se los iba Bódico arriba, Quique Mateo no le seguía, se producía unos huecos muy grandes y ellos es donde aprovechaban para coger la pelota y crear peligro. Pero a mí me gustó el equipo y sobre todo cuando sacas la cuenta de los acercamientos que tuvo a la oportunidad contraria y las opciones claras de gol, que son bastantes para un equipo que no salió a nada del Valladolid, salió a ver qué ocurría. Pues además yo creo que a veces en la primera parte también tuvo un poco el respeto que tuvo al Valladolid, ¿verdad? Tuvo miedo, esperó demasiado, ellos también esperaron, entonces se pasó la primera parte sin que ninguno de los equipos fuera lo que debía ser. En la segunda parte yo creo que el momento uno cambió de chile del chile, vamos a por el partido. Creo que los guardadas fue valiente cuando hay dos puntas y sobre todo acertó cuando los tiró a banda a Guacaso, ¿no? Y se puso ya generando por delante. ¿Por qué entendéis que el Guacaso no es el Guacaso que todos esperamos en la primera parte? Pues quizás yo decía al final del partido que los 15 días que había estado sin jugar pues le habían afectado, ¿no? Puede ser eso, también ha estado esperando que llegara la familia, ha estado pensando en otras cosas, al margen del juego, y eso también se puede explicar, pero también te das cuenta en alguna parte cuando el físico de los demás empieza a bajar, el suyo empieza a subir, ¿no? Quizás no tiene ritmo la primera parte, estuvo un poco perdido, o algún pitido cuando perdió alguna pelota, o algún rumor, y eso lo afectó, ¿no? Pero en la segunda parte está mucho más enchufado. Yo creo que Guacaso, si os dais cuenta, en la primera parte era amigo de sus amigos y de sus enemigos. Era una madre, abrazaba. Se levantaba cuando alguien, alguno le pegaba, le dieron una buena, él se levantó, no protestó, abrazaba al que le había dado la mano para levantarlo. Y yo creo que va más en la línea de, primero son 15 días, ¿vale? Puedes entrar un tanto descentrado, pero va más en la línea de, tengo que jugar, tengo que ser más tranquilo. Entonces, ese mensaje al cerebro de, si quiero ser más tranquilo en el campo, te afecta, y si lo veías es que no ocupaba mi espacio, es que no corría. Y yo creo que no era cuestión física, era una cuestión de... Pero no volvía tampoco. No, pero por eso digo, era como estar ahí... Estaba desconectado. Estaba así, no habían puesto todavía la rotina. Y a la hora, incluso, esa laxitud que tenía a la hora de dar los pases, digamos que daba el pase, y además lo daba mal, porque no le daba la fuerza necesaria a la pelota. Y en el descanso, además, por lo dicho después, había hablado con él. Yo, que tú sin tu ritmo no eres tú. Y a partir de ese momento ya lo vimos en la segunda parte, siendo mal. Es que el alma de Guacaso lo impregna a todo en el equipo, y sin el alma de Guacaso en Elche estuvo más claro en la primera parte también. Además, no, él tampoco cubría. El Elche llegaba arriba y llegaba sin gente, porque estaban tanto Achari como Guacaso. Cuando el Elche llegaba arriba, seguían en el círculo central. Entonces el equipo no tenía punch, no llegaba, estaba un poco ahí. Bueno, estamos todos de acuerdo en que la segunda parte, en global, yo creo que es lo mejor que hemos visto de Elche esta temporada, lo poco que llevamos de temporada, pero claro, hay un dato preocupante. El Elche es el equipo menos realizador de los 16 primeros, y sus delanteros no asoman la cabeza, solo Linares ha marcado un gol. Esto es simplemente una racha, porque delanteros tenemos más que el año pasado, aunque evidentemente la sombra de Jorge Molina se puede entender que es alargada, ¿no? Pero ¿hay motivo para preocuparse, o simplemente una racha que Bodipo la meta la primera, Pereda, etcétera? Yo creo que no hay motivo para preocuparse. Creo que este año tenemos más delanteros que la temporada pasada, ¿no? Quizás no tengamos a Molina, ya veremos, pero tenemos más delanteros, y gente que puede meter gol, ¿no? Está pasando eso al Real Madrid, guardando las distancias. Yo creo que en el momento que la pelotita quiere entrar, ¿no? En la primera parte había un poco una desconexión, como decía Antonio, entre Quique, Bodipo y el resto del equipo. En la segunda parte hubo más llegada, hubo más entrada por la banda, y ahí los delanteros al final se tienen que echar de por eso. Ya llegará, Linares la tuvo, Pereda estará, Bodipo estuvo a punto también, tomé el portero con los deditos, se ha de cabeza, y además no solamente eso, sino que les ves movimientos, de delanteros, y tienen que llegar a algún momento. Y aunque yo te digo que no marquen los delanteros, me da igual, pero para eso están los demás también. Y además, si van llegando y saben que tienen que aportar gol, ellos irán llegando y completar. A mí me preocupa más el juego del equipo al que marquen los delanteros. Lleva dos goles, empezó las dos primeras jornadas con portería cero, y ahora lleva dos goles encajados por partido, lleva seis goles en contra. También es cierto que no se va a enfrentar toda la semana con el Valladolid y el Betis, o el Barça B, que tienen mucha pegada arriba. Pero es un poco el contraste que quiero decir. Al Elche le hacen muy pocas ocasiones de gol, ayer una y media, y le marcan dos goles, y el día del Betis lo mismo. ¿Esto es porque son el Betis, el Valladolid y el Barça B, o es preocupante? En el caso del Valladolid, yo creo que es un poco un accidente. Ya el Betis es un equipo con pegada y tiene dos a veces al fondo. Pero lo de ayer, si te vas a pensar, primero quizás fue un bajo físico al final. Yo creo que el equipo trabajó demasiado corriendo detrás del balón y se desfondó del descanso. Y en ese momento que estaba esperando que llegara los 15 minutos de asueto, pues ahí un poco bajó los brazos, los pillaron por la banda, y una cosa que se había hecho muy bien, se había tardado un momento así, sí, como sabe usted, pero en un descuido nos pillaron y se fue por adentro, ¿no? Más que un accidente, fue un bajo físico, ¿eh? Y todo lo mejor fue un accidente, ¿no? Yo creo que el equipo ayer defensivamente estuvo a buen nivel, trabajó muy bien. De hecho, Valladolid siempre ha hecho daño en sus partidos, sobre todo por banda, y ayer se les encerró, ¿no? Lo que pasa es que los dos balones o un medio villador que le dieron dos goles. Quizá achacó un poco a ser descolocado. En los dos goles el equipo estaba, no, quizá el primero más, pero te pillan a la contra. Y es una contra que te pillan, y además un buen movimiento de Nauzet que primero deja pasar la pelota y provoca que le dejen un puesto de espacio. O sea, se le libra del lateral y además de que más pillan arriba y luego al barca arriba. Exacto, los pillan, y entonces ahí nos cogen con todo el hueco para levantar. Y después quizá no se cierra bien a la hora de porque los ves muy libres. Estaba tanto Guerra como Calle, estaban solos. En vez de, lo único que hacen es ocupar posiciones no centrales. Pero bueno, son jugadas de los partidos. Y ya el gol de la segunda, lo que es una parte del penalti, ellos tocando con demasiada facilidad muy cerca de él, sin ser agresivos. Y entonces cuando tú veías que el Valladolid le dejabas tocar un poco, veías peligro, peligro, que podía ocurrir algo, aunque ellos no generaron en ningún momento del partido casi peligro. Pero veías que podía ocurrir algo y ahí ocurrió, le metió un muy bueno por encima, no es fuera de juego. Viendo las imágenes, además, está en línea, línea, línea. Un poquito, ¿no? Pero cuando sí, le da la pelota, es una jugada rápida. Esa que sueltas el balón y sales corriendo. Pero bueno, no es fuera. Y es penal. Pero bueno, es una jugada que quizá ahí pecó el hecho un poco de pasividad. Y sigue dando para mí la defensa esas buena posición, esa fuerza, tanto de Pellegrín como de Samuel. Por la derecha estuvo bien tapando muy bien, no sorprendió la velocidad de Carpi para muy bien, Carpi. Sí. Y después por la izquierda, yo creo que el echaje era tapar a 11 con dos hombres que pueden ayudar. Pero hay baches en el partido donde se descolocan, donde se producen algunos huecos que yo creo que es falta de concentración o falta de acoplamiento de toda la defensa con el sistema defensivo. ¿Qué nota le dais a los nuevos? Carpi, Ripa, Guacaso y, bueno, Guacaso ya hemos dicho, y Polipo. No, Podipo al final le tocó trabajar un momento donde el peor es más expreso estuvo el equipo, ¿no? Si te das cuenta, el centrocampo no funcionaba, tenía que bajar demasiado a recoger pelotas y entonces luego las peinaba y no las peinaba para nadie. Entonces ahí quizá le tocó jugar en los peores minutos. Yo sigo pensando que todavía Podipo no está para jugar en el sitio inicial y quizás sería mejor que empezara a ver, ¿no? Más tarde. O a lo mejor que entre cuando hay otro delantero más. Es eso. Que para que no tenga que hacer todo el esfuerzo. Porque claro, que tiene que bajar y peinar y claro, no peinar y no bueno, para y nadie. ¿Para quién? Y pelearse con los dos centrales y tantas cosas. Yo creo que es un jugador cuco para buscar huecos, para provocar penalti, para hacer cosas interesantes, pero siempre que tenga la ayuda. Que estuvo a punto de marcar a los dos minutos. Sí, sí. Muy bien. Pero que al estar solo se pierde ahí arriba y no les cuenta. Y a Carpio me gustó, como he comentado anteriormente, y Ripa para mí estuvo un nivel aceptable. Le echas en falta, o sea, a Ripa desde que vino y jugó el primer partido, creo que no hay un solo encuentro que le puedas exigir que corra algo más. No puede, se rompe, se destroza. Muy cumplidor. Siempre. Y ayer estuvo bien. Lo que no le puedes pedir es que cuando llega al área, él sí que se lo pide, se lo exige, ayer lo dijo en la mixta. Me tengo que exigir más cuando llego a correr. Eso está bien. Pero bueno, creo que era todo lo que puede. Sí, es un jugador de 6, de 7. Sí, sí, sí. No puede tener más. Luego ya la definición. Claro, es el hombre que tiene que llegar al segundo palo en muchas ocasiones y él se exige que tiene que llegar y marcarlo. Bueno, eso es. Bueno, hizo una jugada que parecía Messi. Sí, sí, sí. Empezó a driblar allí a cuatro tíos y, hombre, porque llegó ya muy forzado, pero además no, le dio asistencia a palanca. Pero hizo una jugada perfecta. Quizás es lo bueno, ¿no? Que vemos que hay fondo de armario, que echa mano de jugadores que no estaban jugando y que dan una nota elevada. O sea, que eso es importante, porque la liga va a ser muy larga. Y ahí hay para echar mano, fíjate, y no sabemos todavía nada, no tenemos noticias ni de Ángel, ni de Héctor Verdés, Quero apenas, Santos tampoco. David Sánchez. Que no sé si os sorprendió la no convocatoria de David Sánchez y de Santos. Pues a mí sí, además, porque hubiese entendido que hubiesen pasado al banquillo, pero yo creo que son jugadores que tienen que estar cerca de la cantera, ¿no? Para que se vayan calentando. De lo contrario, si lo desconectas, luego vas a tener un poco el peligro para volverlos a enchufar en el equipo, ¿no? Sobre ese tipo de fútbol, creo que en la primera parte de Leche no tuvo el centrocampo, no tuvo ese toque en el centrocampo y eso no lo puede dar a Di Sánchez, ¿no? Pero Di Sánchez lleva años y medio sin jugar y tiene que ir poco a poco. Si pasas de ponerlo a quitarlo de repente, pues puede ser complicado, ¿no? Que este futbolista llegue a ser algo. Yo creo que ahí Bordalás, para no ser malos, no diremos que se ha equivocado, sino diremos que ha hecho una mala lectura a la hora de convocarlo, ¿no? Porque o se adelantó a la hora de meterlos ya en el equipo, o se ha equivocado ahora a la hora de sacarlos. Porque hay algo que chirría y no hay. A menos que él te diga que para este partido, especialmente, y con el rival enfrente, no, quería ese tipo de jugador en el banquillo. Y David Sánchez sí que estaba para jugar. Yo creo que se adelantó más bien, en lo que tú has dicho, de jugar de salida en Barcelona, teniendo en cuenta el tiempo inactivo que llevaba, ¿no? Que era un jugador para ir metiéndole más poco a poco. Y lo de Santos tampoco lo entiendo, porque si de buenas a primeras hace dos semanas contra el Betis es una solución, dos semanas después se supone que tiene que estar mejor físicamente. A menos que le haya pasado algo y no lo sepamos. Pero cuanto menos se sorprende. Bueno, no sé. si os gustaría destacar algún aspecto más, si para Soria tenéis preocupación por la ausencia de Willy y de Edu Albacar. O... Pues, a ver, creo que la vez que fuimos a Soria tampoco con Willy, ¿no? Nos metieron cuatro. ¿Sí? No quiere decir nada, ¿no? Que por cierto también el víspera de ese partido también terminó Raúl Fuster del tercero. ¿Vísperas de aquel partido? Y creo que fue Huesca y luego fuimos a Soria, ¿no? Pues sí, empezamos la liga contra el... No, Huesca, empezamos la liga en Huesca. Sí, o sea, sí, aquí sí, contra Huesca, el partido de la Copa, y fuimos a Soria. Sí. ¿Y Fuster cuándo terminó el portero? Sí, ese partido contra Huesca, si la memoria no me falla. ¿El primer partido de liga? Sí, sí. Pues entonces se produce la misma situación. Sí, pero ahora yo digo, porque Jaime no tiene suerte ni cuando pusan a Caballero. A Willy, claro, claro, tuvo que ser aquella porque efectivamente pues, en la siguiente semana le tocó jugar a Jaime. Pero bueno, la historia va a cambiar y Jaime va a demostrar pues que es un gran portero. Y por lo tanto, yo creo que Ripa puede cumplir perfectamente, ya lo hizo el año pasado, y a mí me preocupa más que el equipo esté completo, que se mueva todos a la vez. Entonces, cuando ves a Elche que no deja huecos, que es incómodo, que es pegajoso y que te roba la pelota. Y la primera parte casi, el problema que tuvimos es que estábamos imprecisos en el pase. O acaso perdía balones y ellos sí que saben aprovechar bien cuando te dan la pelota y dicen, vale, vamos a tocar, vamos a mover. Pero por lo demás, bueno, pues el próximo domingo frente al Numancia. Julián, que ya lo contaremos. Vamos a ver si nos tenemos los puntitos del campo, que es maldito, ¿no? La última temporada. Maldito, sí, la verdad es que nunca se nos da bien, ¿eh? Nos han eliminado la Copa, nos ganan en la Liga. Mal, ellos de los cinco partidos han ganado uno, sí. Lo ganaron en casa hace dos jornadas. Muchos años la cantera del Barça, quiere el tiki-taka y el Soria no creo que esté muy acostumbrado. El cambio que han hecho el Tenerife y el Numancia es que el Tenerife de jugar al tiki-taka de pronto ha llegado con Carlos Arconada, que es más reservo y no están dando tiempo bola, y al Numancia está pasando lo mismo, quiere cambiar de filosofía y también se traga. Y está cortando. Julián, venga, nos vemos. Gracias. Bueno, hasta luego. Por cierto, que nos vamos a de las nuevas también, ¿no? Además, ahora. Tenemos con el menú anticrisis. Retirarse. Tenemos que los dos 10 euros, los dos. Pero es que si tú vas solo cuando quieras. Los dos 10 euros. Y mira, todos los días. En De La Nona, menú anticrisis. 5 euros. Por 5 euros tenemos un primer plato de aquí, un segundo plato de aquí, más la bebida. Y nada de que te ponen menos cantidad. No, no, es lo mismo. En los platos, y solo 5 euros en De La Nona, menú anticrisis. 5 euros. Y además seguimos con nuestra piedra y con todo lo que tú quieras, ¿eh? En De La Nona. Calle Mallorca, David. Nos vamos allí. Ahora les dejo con este aparato y enseguida volvemos. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel Club. Club de pádel en Elche. En Avenida Martínez Valero. ¡Paquito! Nuevo bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, EJP3, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandas, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y venta al mayor. Ponte Sportwear en Avenida del Campanio 40, Albatera, 965-486626. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas. Los eléctricos de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. En Mercedes-Benz te damos un día. 10 días para tener un 50% de descuento en paquetes deportivos. 10 días para disfrutar de precios exclusivos en las ediciones especiales. Y 10 días para ampliar la garantía de tu Mercedes a 3 años. Solo del 23 de septiembre al 3 de octubre tienes 10 días para tener lo mejor. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vega. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Chandra Guerrero Siam, Judas, decoración oriental. En Chandra y encuentra los mejores muebles de importación traídos de Indonesia o Bali. Muebles a medida, tallados y hechos a mano. Chandra, un nuevo estilo en decoración. Ven, sorpréndete. Chandra, en Josefina Martínez Quesada 109, zona universidad, frente Kelme, Elche. Ya ha vuelto la liga. Empieza la Champions. Se acabaron las vacaciones. La vuelta de goles. ¿Todo sigue igual? No. En Restaurante El Antojito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos. Diferentes, exquisitos. Pero con la calidad de siempre. Te encantará. En Restaurante El Antojito prueba el menú tapeo de domingo a jueves. Una delicia. Restaurante El Antojito. En Josefina Materesa Quesada 107. Punto que en zona universidad. En Mercedes-Benz te damos un 10. 10 días para tener un 50% de descuento en paquetes deportivos. 10 días para disfrutar de precios exclusivos en las ediciones especiales. Y 10 días para ampliar la garantía de tu Mercedes a 3 años. Solo del 23 de septiembre al 3 de octubre tienes 10 días para tener lo mejor. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vega. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 2:30 para llegar al final de nuestro tiempo de información deportiva. Recuerden que esta noche, a partir de las 10, en A Todo Gol en Tele Elche, podrán ver las mejores imágenes de este partido, que terminó con empate, un Elche que ahora mismo es 12º con 7 puntos a 8 del líder, pero no a 8 del ascenso, está a 5 del ascenso directo, que marca el segundo clasificado del Betis. Y está a 3 de promoción, que ahora mismo marcaría el Valladolid séptimo, porque el Barça de que es cuarto y no cuenta. Esta promoción no puede subir los viernes. Por abajo, ojo, porque el Elche está a la misma distancia del ascenso que del descenso. Está a 5 puntos del recreativo, que es el que marca la zona de descenso. Para el partido del domingo frente al Numancia no estarán Edu Albacar, que dio la quinta cartulina amarilla, preocupante que vea tarjeta por partido. Tampoco Will Caballero, como el año pasado le tocará a Jaime, esperemos que con mejor resultado, porque hubiese perdido 4-1. No estoy sacando la cinta contra Jaime, sino contra todo el equipo de este partido, un municipal de los partidos que siempre se nos da mal. Esperemos que el domingo cambie. Ripa podrá estar, a pesar de que ayer se retiró lesionado, que antes tenía alguna molestia, no tendrá problema en estar. Y bueno, pues en principio Ripa sería el lateral, y en el lateral izquierdo por eso va a bancar Jaime en la portería. Y habría que buscar, un recambio para esa media punta. Podría ser, pues, la Sumetra, y habrá que ver lo que es el técnico. Por cierto, ya hay árbitro para ese partido. El extremeño Gil Manzano será el encargado de pitar ese partido, que ha mostrado hasta el momento, bueno, ha pitado 2 encuentros en esta temporada en Segunda A, un triunfo local y un triunfo visitante. Ha mostrado 8 tarjetas a los equipos de casa y 10 a los de fuera. No ha señalado ningún penalti de lo que llevamos de competición. El equipo, por cierto, esta mañana ha vuelto a los entrenamientos y ya hasta el miércoles no vuelve a entrenar. Hay jornada de descanso mañana martes, como es habitual desde la llegada de los Balas, independientemente de que el partido sea sábado o sea domingo. Pero recuerdo que el PH es el domingo a las 5 de la tarde y que no va a ser televisado por ninguna televisión ni por ninguna plataforma. A escucharlo por la radio, a ver si les podemos traer buenas noticias. Por la radio también, por importante, podemos reportar mucho más. Lo vamos a dejar aquí, es tiempo ahora para la información nacional y del mundo en Radio Express COPE. Siempre encantados de haberos contado toda la información del Elche y de nuestra asistencia en tiempo.